heridas sobran tetas y barrigo. Me deseo lo mejor, pa' mí quiero lo mejor. Chico, chica, listo, lista, le dieron donde dolía. Creo que puede ser mejor, que podría ser mejor. Inseguridades a la vista, pa' el mercado capitalista. Tu dinero es lo mejor, con tu dinero es mejor. Todo vale en esta liga, cirugía, simpatía. Nunca puedo confiar, la meta no es mi bienestar. Humano es imperfecto y lo perfecto es inhumano. Y si quieres disfrazarlo suele ser esfuerzo en vano. A veces ni un profesional puede dar con la idea. Si la ciencia es comercial, en manos de quien tú estás. Que te quieras, sin etiquetas. Que no eres tú, son ellos, son tus normas, es tu juego. Y si crees es diferente, los mediocres son ellos. Que te quieras, teniendo en cuenta que la gente es ignorante y no sabe lo que vale. Si supieran los borbones, tendrían que arrodillarse. En el arte está pensado, la imperfección se ha aprovechado. La norma no es original, aunque tienda lo irreal. Y si tienes una industria esperando tus angustias, malestar es comercial, ellos tienden a ganar. Tienes un cuerpo equivocado, algo está mal asignado. Pero es todo social, un constructo social. Y si quieres ir de rosa y bailar cual mariposa, el desajuste hormonal nunca ayuda a encajar. Y si quiero juego a fútbol, soy un héroe, pego puño, no me van a engañar, mi cuerpo está fenomenal. Y si el mundo ya es sexista y tú con más etiquetas, ¿dónde coño va a encajar? No me dejo mutilar. No me culpo por caer en esas garras hechas para mí, pa' que me calen el alma. Me preocupo por pensar que soy una cifra más. Saben dónde van a dar y me quiero alertar. Que te quieras, sin etiquetas. Que no eres tú, son ellos.